Estos son los titulares del sábado 18 de mayo. Corea del Norte habría hecho un lanzamiento de prueba de misiles balísticos tácticos el viernes. Estados Unidos lleva a cabo la tercera prueba nuclear subcrítica bajo la administración de Biden y Japón protesta por la declaración conjunta de Rusia y China sobre el agua tratada de la central Fukushima 1. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Corea del Norte anunció que el viernes hizo un lanzamiento de prueba de misiles balísticos tácticos que cuentan con un nuevo sistema de navegación autónomo. El sábado, la televisión central de Corea, ente estatal, señaló que la administración de misiles del país llevó a cabo la prueba en aguas frente a la costa oriental de la península coreana. Según el informe, el lanzamiento fue supervisado por el líder norcoreano Kim Jong-un. En una fotografía publicada se puede observar cómo un misil supuestamente alcanza su objetivo. Corea del Norte ha estado desarrollando misiles balísticos tácticos que señala están diseñados para transportar ojivas nucleares. Observadores afirman que estos podrían usarse en posibles ataques contra bases militares de Corea del Sur y Estados Unidos en Corea del Sur. El ejército surcoreano afirmó que Corea del Norte lanzó lo que podrían ser misiles balísticos de corto alcance hacia aguas frente a la costa oriental el viernes por la tarde. Estados Unidos ha realizado su tercera prueba nuclear subcrítica bajo el gobierno del presidente Joe Biden. La Administración Nacional de Seguridad Nuclear, perteneciente al Departamento de Energía de Estados Unidos, dijo que el ensayo tuvo lugar el martes en el estado occidental de Nevada. El ente afirmó que depende de pruebas subcríticas para respaldar la seguridad y eficacia de las ojivas nucleares. El gobierno de Estados Unidos anunció una moratoria sobre los ensayos con explosiones nucleares en 1992, pero las sucesivas administraciones han continuado con las pruebas subcríticas. La más reciente tuvo lugar en septiembre de 2021. Estados Unidos no ha ratificado el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, pero un funcionario de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear dijo que los 33 experimentos subcríticos anteriores, así como este último, cumplían con el estándar de rendimiento cero estipulado. Un alto funcionario del ente dijo: "Planeamos aumentar la frecuencia de estos experimentos subcríticos para poder seguir recopilando datos importantes sobre los materiales de las armas nucleares sin la necesidad técnica de volver a realizar pruebas explosivas nucleares subterráneas". Líderes del mundo continúan expresando su alarma por la concentración militar de Israel en Rafah, en la Franja de Gaza, y su gran preocupación por las catastróficas consecuencias humanitarias. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha comprometido a seguir con la campaña hasta conseguir la victoria. Netanyahu recorrió por aire la Franja de Gaza el jueves y recibió información de sus comandantes. Dijo a sus tropas en la base de Bnei Netzarim, en Israel, que la victoria es necesaria para eliminar las rutas que usan los militantes de Hamas. Las fuerzas de defensa de Israel han estado intensificando sus operaciones. El jueves dieron a conocer que las tropas destruyeron la infraestructura de lanzamiento de cohetes que se había utilizado para atacar a Israel. El viernes informaron que recuperaron los cuerpos de 3 rehenes que murieron mientras intentaban escapar del ataque de Hamas durante un festival de música el 7 de octubre y que posteriormente habían sido trasladados a la franja. Por otra parte, el jueves los miembros de la Liga Árabe celebraron una cumbre y condenaron a los líderes israelíes por obstaculizar los esfuerzos de alto al fuego y escalar su agresión. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, tomó la palabra en la cumbre y dijo a los líderes que nada puede justificar lo que denominó castigo colectivo del pueblo palestino. Guterres declaró: "Cualquier ataque a Rafah es inaceptable. Esto causaría otra oleada de dolor y miseria en momentos en los que necesitamos una oleada de ayuda para salvar vidas". Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Japón ha presentado una protesta ante China y Rusia por la manera en que una declaración conjunta de los líderes de los dos países se refiere al agua tratada y diluida vertida al océano desde la dañada central nuclear Fukushima 1. La declaración firmada el jueves por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de China, Xi Jinping, describió el agua como contaminada nuclearmente y expresó serias preocupaciones. Los dos líderes sostuvieron conversaciones cumbre en Pekín ese día. El secretario jefe del gabinete japonés Hayashi Yoshimasa dijo a los periodistas el viernes que la referencia inexacta de los dos países al vertido del agua tratada y diluida es muy lamentable. Agregó que el gobierno nipón presentó una protesta ante las partes china y rusa a través de canales diplomáticos inmediatamente después de la publicación del documento. Hayashi dijo que el vertido de agua cumple con los estándares internacionales de seguridad y que Japón está divulgando datos de monitoreo relevantes y con rapidez y un alto grado de transparencia. Afirmó que tales esfuerzos se han ganado la comprensión y el apoyo amplio de la comunidad internacional. Dijo que el gobierno continuará explicando los esfuerzos de Japón y comunicando los datos de monitoreo a China y Rusia de manera exhaustiva y transparente. El Parlamento de Japón aprobó un proyecto de ley que allana el camino para que los padres divorciados compartan la custodia de los hijos. Bajo el sistema actual, solo uno de los progenitores puede ejercer la patria potestad. El viernes, la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley para revisar el Código Civil, entre otras leyes. Este obtuvo el apoyo del principal gobernante Partido Liberal Demócrata, PLD, y el opositor Partido Demócrata Constitucional, entre otros. Según el proyecto, los padres decidirán si solicitan la custodia exclusiva o compartida de los hijos tras el divorcio. En caso de no llegar a un acuerdo, la decisión será tomada por un tribunal de lo familiar. Si el tribunal considera que ha existido violencia doméstica o abuso infantil, otorgará la custodia exclusiva. Una cláusula complementaria del proyecto de ley exige más estudios para confirmar que la decisión de tener la custodia compartida está basada en los verdaderos deseos de la pareja que se divorcia. El gobierno planea crear un grupo de enlace entre los ministerios y agencias relacionadas para analizar los detalles del nuevo sistema. Las enmiendas legales entrarán en vigor para 2026. Un avión de próxima generación de despegue y aterrizaje verticales surcó los cielos de Tokio por primera vez el viernes. El coche volador despegó de un estacionamiento en el centro de convenciones Tokyo Bitsight en el distrito de Koto. Los espectadores tomaron fotografías y videos de la aeronave mientras se elevaba a una altura de unos 10 metros y daba vueltas. El gobierno metropolitano de Tokio ha organizado una serie de actos desde abril para mostrar el papel de las tecnologías de vanguardia en el futuro de la capital. El avión, de solo un ocupante, fue desarrollado por una empresa estadounidense. Mide 4,5 metros de ancho y 2,6 metros de alto. Las autoridades dicen que puede volar a una velocidad máxima de unos 100 kilómetros por hora y permanecer en el aire durante unos 15 minutos. Este tipo de actos se llevarán a cabo en el mismo lugar un total de 7 veces hasta el jueves. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.